vengo a bendecirte. Solo vengo a postrarme a tus pies, Señor. Solo vengo a exaltarte. Solo vengo a exaltarte. A magnificarte. A magnificarte. Vengo a darte gloria. Solo a ti, Señor. Tú eres mi universo. Eres tú mi rey.